Cargen, Inc. Radio. Estamos contigo. ¿Estás grabando esto? ¡La cuarentena te expone! A través de Cargen, Inc. Radio. Ya son las 10 de la noche, en punto aquí en la Ciudad de México. Mi nombre es Cargen y el día de hoy, bueno, ¿qué les puedo decir? La señora de Polanco. Polanco es una zona internacional, entonces hoy tenemos un invitado que viene desde el viejo continente a platicarnos un montón de cosas, un invitado muy especial, pero antes de presentarlo, quiero darle la más cordial bienvenida a mi querido, ¿qué digo querido? A mi hermano, Lorenzo Pérez Cuevas. Buenas noches, Lorenzo. Y Lorenzo no está, ya se fue. Ok, entonces digo, es que no estaba viendo yo la pantalla de Zoom, pero bueno. Ya que no viene Lorenzo, entonces voy a presentar a mi invitado esta noche. No, ya viene Lorenzo. Tú aguántame tantito ahorita para que la gente tenga esa emoción de saber quién es. Mi querido Lorenzo, buenas noches. Hello. Te escuchamos con interferencia y como si vinieras del más allá, como si estuvieras en el baño, en un cuarto oscuro. ¿Hola? ¡Lorenzo! Ok, aparentemente no nos escucha mi querido Lorenzo Pérez Cuevas. Pues, ya los escucho. Ah, ok, ya te escuchamos bien, ya no te escuchamos como de ultratumba. ¿Cómo está, querido Radio Escuchas? Muy buena. No, estado de lujo, que ahorita lo vamos a presentar, pero quiero darle la bienvenida a todos nuestros radioescuchas. De verdad que todos los mensajes que nos mandan estamos porque nos han puesto en un lugar maravilloso, como un programa original de calidad. ¿A poco no, mi querido? En 10 de la noche con 5 minutos del 21 de junio de 2021. El viernes es mi cumpleaños, chavos, así que, ¿qué vamos a hacer? A ver, manden propuestas para ver qué vamos a hacer. Ok. Yo diría que te metieras un antro sin cubrebocas con 50 personas. En un lugar donde solo le caben 10. ¿Qué te gusta? ¿Pero qué crees? Oh, mala noticia. Ya hay muchos lugares donde se están metiendo sin cubrebocas, ¿eh? Chavos, recuerden, no se ha acabado la pandemia. Es un semáforo verde, ahora amarillo, pero por dentro sigue estando rojo como la sandía. Tengan cuidado. No por el hecho de que se ponga la vacuna, no quiere decir que no nos contagiemos. Ojo, mucha gente está pensando eso, pero no es así. ¿A poco no, amigo? Pues es que la vacuna no quiere decir que ya no hay nada, que ya podemos salir. Digo, el semáforo verde. Al contrario, nada más tienen una cama de hospital para que si te enfermas o te mueres, pues tengan donde acostarte, ¿no? Digo, suena feo, suena muy feo, más bien, ¿no? Pero es así, o sea, realmente el gobierno lo que está viendo son números, simplemente. Tengo 10 camas, entonces si tengo 10 enfermos se van a rojo. Si tengo 8 enfermos, pues nos vamos a naranja, si tengo 5 amarillo y si tengo 3 a verde. Pues sí, evidentemente tengo espacio para atenderte, ¿no? No te voy a quitar la enfermedad, ni eso te lo va a curar, pero bueno, hay que entenderlo. Efectivamente, amigo, pues hoy tenemos programazo de lujo, o sea, no sabes, una cosa maravillosa. Pero antes de presentar a nuestro invitado, porque vamos a estar con él 2 horas chismeando, porque literal vamos a chismear. Y si habla español, amigo, ¿te acuerdas que me decías, no, es que a lo mejor habla inglés? La ventaja es que también aquí hablamos inglés, entonces no iba a ser tan difícil. No, para nosotros no, pero para la gente que está allá afuera que tal vez no habla inglés, entonces sí. Ser un poco complicado. Pues ni modo, amigo, te tocaba del Miss Universo a traducir todo, porque si no, sí, ¿qué le hacemos, no, amigo? Oye, pero pues vámonos, ¿qué? ¿Dónde está nuestro ángel guardián? Pues todavía no llega nuestro astrólogo de cabecera, pero pues bueno, mientras, ¿qué te parece si mejor me presentas al invitado y nos arrancamos con la cuarentona y ahorita que llegue nuestro astrólogo, pues ya le damos su primera sorpresa, ¿te late? Me late, chocolate. De hecho, hoy, mi querido, bueno, antes de eso, queridos radioescuchas, hoy tenemos, agárrense de donde puedan, agarren las uñas, el todo. Agarra a su vieja, tenemos, ¿no? agarre lo que tenga que agarrar, pero agárrelo. Hoy tenemos a un artista invitado originario de Monza, Italia. A los 6 años comenzó a tomar clases privadas de batería en Milán. A partir de los 15 años empieza su experiencia profesional como baterista y cantante, enfocándose a diferentes estilos de música como el pop, el latín, jazz, rock, reggae y soul. En el año 2013 continuó el trabajo de baterista y cantante en los cruceros, y hoteles de 5 estrellas. Llamada por la línea 3. Espérenme, déjenme terminar esto porque si no... Dando giras en Europa, Medio Oriente, Asia y América. En 2019 empieza otra etapa como compositor, escribiendo más de 50 canciones en plataformas como Renaceré Campeón, como Steve Jobs, y ahora tú vamos a platicar de eso. Y su estilo es una mezcla de funk, pop y dance, añadiendo un sonido electrónico fresco y moderno. Sus letras hablan del amor, de la amistad y de temas sociales. En este momento quiero dar un aplauso. ¿Y cuántos pavos, mi querido Cargen? Pues yo le daría 5 pavos de entrada. Ahí va. Primero. 2, 3. No más porque tenemos una estrella internacional. Exacto, en este programa damos pavos de importancia como si fueran estrellas. Quiero dar un fuerte aplauso y todos esos pavos que le acabamos de dar a mi querido Manuel Taranto. Muy buenas noches, amigo, bienvenido a La Cuarentona Te Las Pone. Gracias a todos, es un placer estar aquí con ustedes y bueno, compartir nuestra experiencia y es un honor para mí, de verdad, es un honor. Perfecto, mi querido Manuel. Oye, antes de esto que estábamos haciendo esta presentación internacional, tenemos una llamada en línea, ¿qué me dijiste, amigo? 3. No, okay. Yo no te dije, fue el aviso. Ah, ok. Línea 3, muy buenas noches. Sí, buenas noches, Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, mi querido Manuel. Ella es Carmencita del área de Relaciones Públicas de la estación Cargen en Radio y... Ella es una parte fundamental en esta estación. Carmencita, ¿qué tal tu día? ¿Qué tal tu fin de semana? Mira, el fin de semana estuvo bueno, nada más que hoy se me subió el azúcar, Lorenzo, con la alerta sísmica. Okay. No estoy acostumbrada a escuchar un sonido tan feo. Bueno, tu voz es algo parecido, pero cuando hablas, déjame decirte que hoy sí estoy bendecida, pero bendecida porque ya me bajó el azúcar. Y de hecho te va a seguir bajando más, mi querida Carmencita, porque mira, qué galán de galanes tenemos el día de hoy. Oye, si ya te iba a decir hace rato, presenta, porque hoy sí traes un galán, vaya, hasta que mejoran, lo único que veo es a ti ya al Cargen. Es que es lo que hay, querida Carmencita, para este 2021, pero al ratito vamos a platicar con él. Pero déjame Carmencita... decirte que son igualitos que él, los dos son igualitos a Manuel, pero en tiempos de hambre. Ya sé, Carmencita, pues es que ya ves que uno nace pues así, no tan guapo, pero pues hoy traemos a un galán, entonces al rato nos va a hablar más de todo lo que ha hecho. Carmencita, me están comentando que el licenciado quiere saludar. Sí, permíteme un momento, te paso. Sí, gracias. Licenciado, le paso al casquivano este que ahora que se cree guapo. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Cargen, Lorenzo, Manuel, Taranto. Buenas noches. Buenas noches. Tú que eres internacional, tú sí sabes quién soy, ¿verdad? Sí, claro que soy. El grande licenciado de México. Ay, ¿eh? ¿Habéis licenciado de México? Este barbero me está echando flores, pero seguramente no sabe ni quién soy. ¿Cuántos años tienes en México? ¿Años? No, tengo 5 meses. Tengo 5 meses en México y me encuentro muy bien. Hasta ahora sí, me encuentro muy bien. No, pues este no me vio en mis mejores épocas. Seguramente me vio allá en el Vaticano, cuando estaba cubriendo yo esas audiencias del Papa Juan Pablo y del Papa Francisco. Mire usted. En Roma. La capital, cerca de Papa Francisco, ¿no? Exactamente. Mira, yo soy un periodista mexicano muy reconocido, si no es que el más reconocido de toda esta urbe. Y te voy a hacer una pregunta. Esta pregunta puede llevar tu carrera a Plutón, o la puedo llevar al hoyo más recóndito. ¿Conoces Tepito? Sí. Ah, bueno. Los tepiteros, ¿no? La gente de Tepito. Sí, te voy a llevar al hoyo más profundo de Tepito. Mire usted, ¿estás listo? Ok, vamos. Esta es la pregunta que yo te hago esta noche. Juay de Rito. ¿Cuál? Juay de Rito. No, no sé. No entiendo eso. Disculpe, licenciado, no entiendo. ¿Cuál? Juay de Rito. Esa es una pregunta muy importante. ¿Cuál es Rito? Ah, ahí va, ahí va. Bueno, mira. ¿Cuál es el Rito? Espera, repite, repite, porque no entiendo. Juay de Rito. Juay de Rito. Juay de Rito. No sé qué está. No entiendo esa palabra. Ok, no te preocupes. Lorenzo, ¿qué? A ver si le explicas. Pero ¿sabes qué me gustó? Que el caballero habla inglés perfectamente bien. Le entendí todo lo que me dijo. Y mira que mi inglés es bastante bueno. Mire usted. Buenas noches, mi querido Manuel. Buenas noches, buenas noches. Carguen. Gracias. Buenas noches. Lorenzo. Este fue listo. Muchas gracias, licenciado, por esta intervención. Al rato le explicaremos qué significa Juay de Rito. Le vamos a mandar un video para que lo cheque. Claro que pero sí. Al rato le decimos, licenciado. Buenas noches. Tuvieron el gusto de estar conmigo. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Claro que sí. Este fue el licenciado directamente desde algún lugar del espacio mómico. Y bueno, ay, pues mi querida Carmencita. ¿Quieres seguir hablando con este baboso o qué? Carmencita, bueno, te estamos. Le vendo a Bon. Tut, tut, tut. Ahí está Carmencita del área de relaciones públicas. Que bueno, pues ya ven que es todo un tema, ¿verdad, mi querido Cargen? Carmencita. Así es. ¿Cómo te cayó Carmencita, mi querido Manuel? Muy bien, muy bien. Te quería pedir el número telefónico, así salimos juntos. ¿Mm? A Carmencita, ¿le vas a hacer? Claro. Le vas a hacer un bien nacional al mundo porque mi querida Carmencita no ha tenido novio desde 1912 cuando se hundió el Titanic, ah, pero bueno. No, entonces tiene que hacer algo, Carmencita, porque si no, no, tiene que hacer algo, ¿no? No, le harías un gran favor, ¿eh? Tiene que activarse en el amor. En el amor y en el, y bueno, en todo lo que ya te platicaremos más adelante, mi querido Manuel. Pues mi querido Carmen, ¿qué vamos a hacer? Vámonos directo con nuestro artista. Dame un momento. Tenemos otra llamada. Sí. Tenemos otra llamada. Tenemos otra llamada. Creo que es la línea 5. A ver, chécate la línea 5, por favor. Línea 5. Es que aquí, Manuel, he de decirte antes de contestar la llamada, que el día de hoy, como mucha gente sabía que tú ibas a venir, vamos a estar teniendo constantemente llamadas para que te saluden, para que te digan y demás. Entonces, claro. En este momento tenemos una llamada por la línea 5. Buenas noches. Ah, buenas noches, Lorenzo. Buenas noches, Manuel. Ah, el maestro Yamaki Tamachido. El maestro está invitado en este momento, mi querido Manuel, porque él, aparte de leerte lo que te quiera leer, te va a dar consejos positivos para tu carrera artística. Maestro, buenas noches. ¡Hola! Ah, no sea mamón. No trate de imitarme porque solo maestro, yo maestro. Ah, perdón, maestro, perdón. Maestro, ya tenemos al invitado, Manuel Talanto. Ah, mira, Talanto. Mucho gusto, Talanto. Mucho gusto. Placer conocerte. Ah, gusto mío, maestro importante. Maestro Mitsui. Ah, mira, mi querido Manuel. Déjame. ¿De dónde eres? Yo Takataka, Japón. Takataka, Japón. Mancha sushi, come sushi. Come mucho sushi. Sí, va. No tanto sushi, ¿no? No, como noodles. Se llaman noodles. Ay, maestro, cuéntenos, ¿qué le depara el destino sensei a mi querido Manuel Talanto? Oh, mira, muy sencillo. Manuel Talanto, sé el papá de Manuel de Talantino. Oh, ser papá de Talantino. Sí, claro. Porque Talanto es más grande que... Sí, Talanto más grande que Talantino. Entonces tú, a Calela, va a ser muy buena. Nada más que tú no te despidas tan rápido del mundo del espectáculo. Ahora, si tú en algún momento vienes y tienes a alguien atrás de ti, solamente alza la pierna. Seguramente le vas a dar un buen golpe ahí donde las arañas hacen su nido. Ok, está bien. Lo voy a hacer. Ok. Yo, maestro Takataka, Japón chido. Nos vemos pronto. Pronto, Lorenzo. Pronto, Kalgen. Allá, estudio. Gracias, maestro. El maestro Yamashi Tamachido, que es una eminencia en esta situación. ¡Oh, gracias, ya! Maestro. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto, maestro. Ese fue el maestro Yamashi Tamachido en la estación Kergen en Radio. Mi querido Kergen. Sí, claro, aquí dime. Está entrando el momento perro, el momento perruno en este momento. Quiero que demos la bienvenida a una colaboradora de Kergen Inc. Radio, mi querida Kika. ¿Cómo estás, Kika? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espérate, güey, me deslumbró. No sabía. Se está convirtiendo, es así. Mira, Manuel, la semana pasada, esta mujer que está aquí traía el look del Joker, o sea, era entre morado y verde, ya sabes. Y ahora nos deslumbra con este amarillo rojo primavera, güey. Es una llamita, dame chance. Sí, muy, muy perris la llamita. Pero bueno, mi querida Kika, bienvenida a este programa, a este tu programa, La Cuarentona. Te presento a Manuel Taranto, que... Hola. Hola. Taranto es de tarántula, creo. De rudeza. Ya lo dijo el maestro. De rudeza. Entonces, pues yo creo que ya estamos, ahora sí ya está el equipo completo para empezar esta maravillosa entrevista. ¿Te late, mi querido Kergen? Me encanta, mi querido de Lorenzo. Ya no creo que ya no vamos a tener interrupciones. Es más, en este momento el teléfono lo voy a desconectar. Exactamente, se va a desconectar el teléfono porque vamos ya directo a esta sección gustada por todos nuestros seguidores, que se llama Conoce a tu artista. Pero antes de eso, el que te va a interrumpir soy yo. No, ¿sí? Ya no va a ser ninguna llamada. Quiero hacerle una pregunta a mi querido Manuel Taranto. ¡Ah! Pero esta pregunta no me la vas a responder sí. En este momento, ¿ok? Me la vas a responder al final del programa. Ok, perfecto. Mi querido Manuel Taranto, estás en un programa que se llama La Cuarentona te las pone. Entonces, la pregunta que yo te hago hoy es la siguiente. ¿Crees poder con la cuarentona? Uy, ok. Me contestas al final del programa. Adelante, mi querido Lorenzo, conoce a tu artista. Conoce a tu artista. Y antes de empezar con este bonito festejo... ¡Ay, ya te está sudando! Mira, hasta se agarra la cara. Sí, hoy es el primer invitado que sabe lo que le viene, sabe lo que le espera. Exacto. Hoy, mi querido Manuel, vamos a tener tres regalos. Cada uno de nosotros te va a dar un obsequio. Mi querida Kika te va a dar uno, Kargen te va a dar otro y yo te voy a dar otro. Pero eso al final del programa y ya que casi casi terminemos, te los vamos a ir diciendo. ¿Te late? Ok, perfecto. Sí, sí. Ok, pues señores, en este momento entramos a esta sección llamada Conoce a tu artista. Esta sección que es gustada por chicos y grandes. Conecto la línea. Y fíjate... Conecta la línea en este momento. Fíjate, mi querido Manuel. En este momento tenemos la intervención nuevamente de Carmencita, del área de relaciones públicas de esta bonita estación. Ella te quiere dar un pequeño curso de cómo tocar correctamente las notas más altas y afinadas con un sartén. Ya que nos enteramos... Ya que nos enteramos que en un concierto tú a los 6 años, cuando tus papás te llevaron a un concierto de rock, tú te llevaste una pequeña olla y durante este concierto empezaste a tocar, ¿cierto? Sí, sí, sí fue cierto eso. Así es, cierto. Entonces, antes de que nos comentes esa experiencia, Carmencita es una experta en tocar ollas y ella te quiere compartir su experiencia y darte un consejo para que cuando vuelva a suceder esto estés 100% afinado. Carmencita, buenas noches. Ay, buenas noches, Lorenzo, pero yo no soy experta tocando ollas, porque si las toco me quemo. Hay que ser más vivaracho, claro, Lorenzo. Pero sí, aquí nos dicen que tú eres una experta tocando ollas. Ay, perdón. Ay, mi querida Carmencita, pues mira, Mi querido Manuel, déjame decirte que lo que te puedo aconsejar es que siempre los agarres del mango, porque si no los agarras de ahí, puede ser que te quemes. Ahora, si tú quieres conseguir una nota muy alta, lo que tienes que hacer es calentar el metal, porque el metal ya bien caliente suena bien metalero. Bueno, esa fue mi intervención. Muchas gracias, Lorenzo. ¿Ya ves? Voy a escuchar tus consejos. Sí, muchas gracias. Mira, hasta me escucha, ya me enamoré. Buenas noches. Esta fue Carmencita del área de Relaciones Públicas de KE Radio MX. Cuéntanos, amigo. A ver, cuéntanos, Manuel. En ese momento que estabas tú a los 6 años, ¿cómo es que surge esa idea de tocar una pequeña olla al centro de un concierto, en el momento donde estaba tocando el concierto? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Bueno, digamos que yo, desde cuando tenía tres años, empecé, ninguno me ha dicho de tocar nada, ninguno, yo empecé a tocar ollas y tocar donde íbamos a supermercados, centros comerciales, tocaba con las manos, como si es más capaz. ¿Dónde se ponen los alimentos, no? ¿Dónde se ponen los alimentos? Ah, aquí en México los llamamos toppers. Toppers. Okay. Y bueno, yo escuchaba la música del centro comercial, y bueno, y empecé, mis padres no se dieron cuenta, pero yo después de muchos años, o sea, después de 3 años, a 6 años, empecé, digamos, a se reveló mucho más esta curiosidad mía, ¿no? Esta curiosidad mía de poder tocar y de jugar. Curiosamente, a través de la música. Curiosamente, ¿nunca se te ocurrió tocar un timbre? ¿Un timbre? ¿Timbre? Al timbre sí, siempre, eso sí, siempre. Sí, claro. No, para molestar a mi mamá, no, eso sí, esto estoy acostumbrado. Tú muy bien. Pero sí, tú muy bien. Ya ves que eso del timbre, amigo, no solo se da en México, es a nivel mundial. Por eso yo entendí, de verdad, desde el principio donde ibas a parar él. Y bueno, ¿no? Empecé a tocar, y con ollas, porque en aquel tiempo no vimos la de poder comprar una batería, ¿no? Entonces, yo con lo que yo veía en la cocina, los sartenes de mi mamá, y bueno, yo traía, y cada vez que mi mamá ponía música, o sea, rock, cualquier cosa, la radio, cualquier cosa, yo seguía con el ritmo, ¿no? Con la música, y después mis padres se dieron cuenta de eso y me compraron una batería juguete, ¿no? Claramente no es profesional, y me empezaron a dar, digamos, a ofrecerme a un profesor de batería, y empecé a tomar eso. Pero este episodio de concierto es que a mi padre le gusta mucho la música, no son músicos, pero le gusta mucho, y desde que estaba pequeño íbamos siempre a escuchar conciertos en vivo en Italia. Yo cada vez llevaba mi olla, y bueno, y por mucha gente estaba, digamos, muy atractivo, ¿no? Porque me veía a mí así tan de pequeño, 6 años, me veía eso, me parecía muy extraño, y bueno, pero al final yo siempre me traía mi pequeña olla. Y después digamos, a nivel serio, claramente, después de ese, sí, a los años 7 empecé a tomar clases de batería, ¿no? Y empecé a aprender las notas, las cosas musicales, ¿no? Las técnicas, eso. Ok, ya me imagino a mi querido Manuel. A ver, si sí, yo no hablo italiano, pero supongo que. Pero tu mamá le ha de haber dicho a tu papá algo así como: amore mio, Manuel Harry preso la pentola personale la sua musica, che viene a comprare una nuova. No sé si lo dije bien. Pero no, sí, decir. Lo dijiste bien. Sí, más o menos mi mamá. Digamos que mi mamá es una, quise, digamos... ¡Mamma mía! ¿Qué quise decir con eso de mi amor, Manuel volvió a tomar la olla para tocar su música, que compren una nueva? ¿Viste, amigo? Aquí somos internacionales. Oye, mi querido... Queridos amigos... Grande. Voy a hacer una pequeña pausa. Ya casi tenemos que ir a un corte en unos 10 minutos. Pero antes, quiero que le demos la bienvenida a estas dos personalidades que están aquí, que también ya saben que siempre están al pie del cañón. Un beso para mi querida Luna. Hola. Luna Viajera, y para mi querido Andrés León. Muy buenas noches, muchachos. Buenas noches, Carguen. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy Hola, bien. Hola, chicos. Hola. Saludos. Hola, buenas noches. Mi querido Manuel, yo me voy a brincar las reglas porque puedo, porque quiero y porque se me da la gana. Entonces, te voy a dar un regalo en este momento, mi querido Manuel. ¿Estás listo? Okay. Lo recibo, con todo mi corazón. Fíjate muy bien. En este momento, nuestro astrólogo de cabecera y nuestra astróloga de cabecera te van a hacer una lectura de unas de tres. Bueno, te van a hacer tres preguntas. Te van a responder tres preguntas. Okay. Las que tú quieras, que quieras preguntarle a las cartas después de leer los horóscopos. Entonces, dejemos que se arranquen con los horóscopos en lo que tú piensas esas tres preguntas, ¿ok? Sí, está bien. ¿Listo, mi querido Lorenzo? Adelante, maestro. Pues ya vamos a dar paso a nuestro querido Andrés León, que ya viene con todo para decirnos qué nos va a pasar en estos días. Andrés, buenas noches. Hola, buenas noches a toda la gente bonita del roteo. Ya voy a decir del roteo. ¡Ah, gol! ¡Amonestación! De la cuarentona. Así, muy buenas noches. Así, muy buenos días, bienvenidos. Esto es Sale el. Ah, no, ese no, sale el. No, imagínate que Andrea Legarreta diga: hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Venga la Alegría. Andrés, ya le pasó un guapayazo, que trabaja en Hoy, que dijo: bueno, vámonos a un corte comercial, esto es Venga la Alegría. Digo, hoy. unos 50 mil pesitos de multa, pero bueno, venga, mi querido Andrés León. Vamos, pues al signo de Aries, pues vienen muchas cosas positivas. Viene, pues, la runa de Tenaz, viene la runa de Camino. A lo mejor tuvo un poquito atorado ahí algunos asuntos, bloqueos y dificultades, pero en este momento pues vienen a abrirse muchos caminos y vienen a abrirse cosas como positivas. Voy a hacer un paréntesis. Manuel, ¿qué signo eres? Mira, Tauro, tienes que cerrar muchos ciclos, cosas que no has hecho bien, o cosas que, pues sí, que no has cosechado bien. Es tiempo en este momento de cerrar ciclos para volver a empezar. Voy a hacer un para pequeño paréntesis. Mi querido Manuel, ¿qué signo eres? Virgo, okay. Virgo. Yo nací el 15 de septiembre. Ok. Entonces soy Virgo. Arre, pues. Soy del 16 de septiembre y soy Virgo. Órale. Ah, bueno. Yo no nací. Yo nací hasta noviembre, pero soy bien. No, ya dije. Continúen, muchachos, por favor. El signo de Géminis, pues en este momento Géminis, viene para ti la respuesta que habías estado buscando. Te sale la runa de la comunicación. Es un momento de hacer, de decir y de hablar todas las cosas que te habías estado callando, que habías estado esperando para hablar. Este es un momento también, bueno, pues para orar, para pedir, para comunicarte con los dioses, para comunicarte con tus seres espirituales y con tus guías de la luz, porque va a haber contestaciones rápidas. Es un momento de oraciones, de meditaciones y de conectar con tu ser superior, mi querido Géminis. Para la gente de cáncer. Ay, para la gente de cáncer, todos estos problemas que has tenido, que no te habrían podido permitir avanzar, pues ahora vas a tener como esa suerte de poder romper con ellos y seguir como adelante, ¿no? Suerte. Suerte, Cáncer. Suerte, Cáncer. Para la gente de Leo, pues a lo mejor ahorita, Leo, las cosas no te han fluido como muy bien porque tu corazón ha estado todo cerrado, porque no te han fluido como mucho las emociones. Ahorita a lo mejor has estado un poco deprimido, triste o decaído, tal vez por algún asunto en el amor que no has sentido que ha fluido. A lo mejor por ahí tienes un asunto en el amor no cerrado o te sientes no correspondido, Leo, así que bueno, pues este es un momento de esperar y sobre todo, bueno, pues de sanar el corazón. Para la gente, ahora sí, para Virgo, ay, no, tú di el mío. Para Virgo, bueno, pues a lo mejor Virgo ahorita te has sentido un poquito desprotegido, a lo mejor te has sentido un poquito vulnerable, enfermo, bueno, pues tu salud a lo mejor no ha estado, a lo mejor es un tiempo de comer bien, de ejercitarte, de salir al aire libre, de recargarte de energía, porque a lo mejor no, pues esa salud y ese sistema inmunológico no ha estado como de lo mejor, así que pues este es un tiempo de reconstruirte, Virgo. Y ahora sí, para Libra. Ah, ok. Libra, híjoles. Bueno, Libra. Híjoles. Pues yo creo que ya también se te van a ir abriendo las puertas para lo que estás queriendo hacer, pero todavía tienes que esperar. Yo creo que has esperado todavía tiempo. Ajá, pero todavía no va a fluir como tú quieres, así es que es tiempo de esperar. Pero si esperas, vas a tener grandes recompensas. Mi querido Libra. Para la gente de Scorpio. Para la gente de Scorpio, bueno, pues, has traído un poquito cerradas las oportunidades, Scorpio, y has estado como un poquito obsesivo en tu mente. Entonces, ahorita, bueno, pues, tienes que, sobre todo, tienes que buscar tu paz, tu tranquilidad y pues ahora sí que tranquilizar un poco tus pensamientos obsesivos que has traído, Scorpio, para que esas puertas y esos caminos y esa suerte pueda regresar. Si no, de lo contrario, pues vas a estar así como, vas a estar muy pensativo, a lo mejor por situaciones adversas que han estado alrededor tuyo, pero lo que mejor puedes hacer es estar como tranquilo, en paz y en armonía contigo mismo para que las cosas puedan reacomodarse. Para la gente de Sagitario. Sagitario, uy, Sagitario, oye, este mes está muy raro, ¿no? Sagitario, creo que ahora debes de, pues, como equilibrarte porque te sientes un poco en desequilibrio y eso te lleva a que no te estés llevando bien con la demás gente que te rodea. A lo mejor sientes que nadie te ayuda, sí, pero lo principal es que no te importe lo demás y que tú te pongas en equilibrio a ti mismo. Así es. Para la gente de Capricornio, híjole, Capricornio, a lo mejor has estado un poquito enojado, descontrolado, y también a lo mejor tu salud y tu energía no han estado de lo mejor, así que en este momento pues es un tiempo de tranquilizarte. Si has estado trabajando mucho, Capricornio, pues es un tiempo de descansar, de recargarte de energías y de ponerte en contacto contigo mismo y con lo que tú quieres y lo que deseas para que esta energía puede restaurarte y a lo mejor este enojo, este fuera de tu centro, puedas volver a regresar a tu centro y estar en paz contigo mismo. Para la gente de Acuario. La gente de Acuario, y todo ahorita está saliendo todo muy enrevesado, ¿verdad? Acuario, te hacen falta fuerzas, tienes que recargarte de energía y también tienes que empezar a buscar ese trabajo que quizás ahorita te sientas sin trabajo o te sientas que no puedes obtener lo que quieres por falta de dinero o por falta de fuerza. La onda es recargarte energía y empezar a buscar lo que te gusta. Y por último, para la gente de Piscis, pues este es un momento, Piscis, de esforzarte, de empujar y de ser constante y perseverante en tus proyectos para que estos puedan darse. A lo mejor has notado que hay por ahí como una batalla, tal vez en la parte, pues, laboral, y pues es un momento, pues, sí, de que seas como fuerte, que seas fuerte y perseverante para poder lograr tus deseos y lo que quieres. Así que después de los horóscopos vamos al corte y entramos, vamos un corte y regresamos. Pero con esto terminamos ya los signos del zodiaco. Yo me despido, que ya llegó mi auto. Cuídate, luna, lunita viajera. Chao. Bye.

Esto es Entre Altas y Bajas. Todos los jueves a las 7 p.m. hora de México. Cargan Inc. Inc. Radio. Estamos contigo. Pon atención, que ya regresamos. Diez de la noche, 43 minutos, 10:43, se nos está yendo esto como agua, como pan caliente, ya llevamos 43 minutos al aire, y parece ser, o pareciera que llevamos 5. Mi querido Andrés, en un momento más vamos contigo, porque nuestro invitado parece ser que está perdido en el espacio. Entonces, porque no le gustó su horóscopo, y ya no quiso regresar. No, fíjate. Pero me puede leer a mí qué me depara el destino por el viernes, que es mi cumpleaños. Ah, mira. Porque sí lo voy a gritar a todo el mundo. Es mi cumpleaños el viernes y cumplo 25 años. Andrés, ¿qué me depara el destino? Claro. Una nariz de piñoncho por eso de los 25 años. Sí, yo también lo dije. Por mentiras, no llegas a ningún lado. Con mentiras no llego a ningún lado. Algo rapidito. Pues todavía no me ponen la vacuna, cariños. Pero muchas gracias, Andrés. Oye, no es cierto de que el descuento aquí en ustedes y yo no nos vayan a ver todo lo que quieren decir, pero si yo puse la vacuna y me salió un grano, bueno, una semana después me salió un grano, tamaño, no les quiero decir. De hecho, aquí lo traigo. O sea, ya le tocó a mi querido Andrés León. Si está escuchando de regreso la transmisión, no sé quién está escuchando la estación en una bocina o en un altavoz, le estoy escuchando. Ok, entonces, ok. Yo voy el jueves. Vamos primero con Lorenzo y luego con las preguntas de Manuel, mi querido Andrés. Híjole, Lorenzo, te vienen muchos retos este año. Muchos retos, pero al final vas a terminar como muy padre, ¿eh? O sea, te sale la runa de... Digo, ahorita estoy usando runas como oráculo. Te sale la runa de Teiguas, que es como mucho reto, mucho ser un guerrero, muchas cosas. De repente puedes a veces en cierto sentido sentir un poquito... ¿De qué? Ya no escuché eso. Eran 2 años, es tu tirada de cumpleaños. Es que no escuché lo último, porque se metió ahí un sonidillo. Pues va a ser un año un poquito conflictivo, de muchos retos, de muchas cosas. O sea, sí te va a tocar como ser un guerrero y abrirte caminos como un poquito a veces por la fuerza, pero al final esto sí te va a traer como un gran éxito. O sea, sí vas a brillar mucho este año, vas a ser como muy visto o vas a estar como en un proyecto en donde vas a ser como muy observado. Total. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Andrés, ¿este año aceptarán por fin a Lorenzo Pérez Cuevas en La Voz? ¡No! ¡Esta es La Voz! ¿Qué está esperando? Así, ahí va. La dos. No me van a aceptar este año porque no va a haber voz este año ya se grabó. ¿Tú qué sabes, güey? No. La Voz Senior siempre tiene convocatorias. A ver, mi querido Andrés, por favor, échanos una mano. No, lo que sí le quiero preguntar a Andrés antes, y por ejemplo, tuve un proyecto muy bonito, muy importante de 6 veces, que lo supieron, llamado Fuego Ardiente. ¿Vendrá otro proyecto mejor que Fuego Ardiente, mi querido Andrés? Este año para ti, en este año astrológico. Este año. ¿Vendrá Fuego Ardiente 2? No sé. No creo, pero a lo mejor puede venir uno parecido o igual. Vamos a ver qué. Pues es muy probable que sí, oye. Sí, te va a venir. Pero no sé por qué creo que vas a tener que viajar o vas a estar un gran tiempo afuera de tu casa, ¿eh? Creo que como que suceda, oye. Sí. Creo que si vas a tener como que renunciar como a algo, a lo que te sientes como muy arraigado. Sí. A mi Kika. Perdón, Kika, pero tengo que viajar. Fuera. Todo este cuerpo requiere mucho dinero. Noticia, noticia de última hora. La cuarentona está buscando al nuevo Lorenzo Pérez Cuevas. Ok, mi querido Andrés, pues muchas gracias, muchas gracias. Vamos a echarle muchas ganas y vamos a darle muy duro para que venga. Ajá, te escucho, te escucho. Es algo que has estado como pidiendo desde ese tiempo, ¿no? Sobre todo si te mantienes como en paz contigo mismo y con el mundo, se te va a dar como muy bien. Sí. Va muy abierto y va a ser una contestación. Aquí la última runa que te sale es la de la contestación del cielo. Ajá. Y te queda como con mucha fuerza, ¿no? Con mucha, con muy bien. Como estar trabajando mucho y vas a traer mucha energía física en ese momento. Sí, sí, se te da, ¿eh? Sí. Venga, muchas gracias, mi querido Andrés, de verdad que sí le estamos luchando mucho para que venga a otros proyectos más. Y ahora sí, doy paso a nuestro invitado, mi querido Manuel Taranto. Cargen. Así es, mi querido Manuel, llegó el momento de que hagas tus les preguntas. Solo recuerda que en algún momento Homero Simpson tuvo un acercamiento a un monte de la India y le dice, ¿tú eres el gurú? Sí. ¿En serio? Sí. ¿De verdad? Sí, ok, esas fueron tus tres preguntas. Espero que no vaya a ser algo parecido. Adelante, mi querido Manuel. Sí, ¿me escucha? Sí. Sí. Ok. No entendí la pregunta. No, no te preocupes. Más bien, es momento de que tú le preguntes a Andrés León. Ah, ok. Tú le puedes hacer tres preguntas a mi querido Andrés León de lo que quieras. Okay. Tal vez del trabajo, de tu vida, cómo te va a ir, etc. Okay, etc. Sí. Y él te va a decir. Claro, venga. Claro. Exactamente. Antes de todo, un saludo a Andrés. Y bueno, te quería decir, tú sabes claramente, yo antes he dicho que soy Virgo y bueno, quería saber cómo me va mi situación en el trabajo, en futuro o a nivel de amor sentimental, en amistades. Entonces, quería saber trabajo, relaciones de amistades o amor. Y bueno, y cómo me va a nivel de salud. Esas cosas pienso que son las más. Bueno, lo primero, vamos a ver tu trabajo primero. En el trabajo, vamos a ver unas runas en este momento para ti en la parte de trabajo, ¿ok? En la parte de trabajo, bien, también vas a viajar, mira, vas a viajar, te vas a mover de lugar. Se te van a abrir las oportunidades, más que en México, se te van a abrir en otros lugares, ¿eh? Sí, vas a cerrar como okay. En como en otras partes como de trabajo, en proyectos que ya tienes ahorita, o cosas con como las que ya has estado luchando y se te va muy bien, y aparte vas a estar como muy contento, y te salen las dos runas, mira, la primera runa y la última runa son runas como de viajar, ¿no? Entonces sí o sí vas a viajar, totalmente, así, y te va a ir bien, aparte te salen okay. las oportunidades, que es que va a haber como muy buenas oportunidades. Dos letras te veo yo trabajando con una M o una J. Dos personas, yo te veo una mujer como de tez como trigueñona, de ojos oscuros, de frente amplia, y otro hombre por ahí como medio chaparrito, de cara cuadrada, secón. Sí. Vamos a ver, voy a revolver ahora las runas para relaciones, la parte del amor. Vamos a ver cómo te va en la parte del amor, que fue lo segundo que me preguntaste. Ok. Sí. En la parte del amor. Entonces, de lo que entendí, digamos, del trabajo, voy a viajar, ¿no? En futuro, voy a viajar y no estoy en México. No creo que vayas a estar en México. En el amor también se te va a dar muy probablemente un nuevo amor. Uh-huh. ¿Sí? Si tienes novia, espero que no esté escuchando la estación. En algún momento sí dice que en algún momento o en algún tiempo en el pasado te traicionaron o te dieron la espalda o te fueron infiel o alguna cosa así, que digo, no debería yo andar ventilando tu vida así, pero es lo que algunas, pues. Y okay. Te dieron la espalda y en el pasado y te sentiste como y muy muy como perdido, como que no encontrabas como en el futuro, que viene una fuerte renovación en esa parte como de tu vida, una renovación como una persona pues diferente, ¿no? Una persona diferente, una persona sí, de una mujer puede ser como de carácter fuerte y que te ayude como a cerrar como esos ciclos del pasado de los que estuviste como muy anclado, 6, 7, ajá, que te ayude como a cerrar esos ciclos y a moverte de lugar, a estar como más en paz, más tranquilo y a formar algo como mucho más estable. Salen tus cartas. Ok. Cosa que no tuviste en el pasado por alguna razón, porque tuviste a lo mejor por ahí una pareja o dos como bastante terriblitas. Malas, digamos. Dios, así. Perdón, ya saben que estas runas luego son bien ventiladoras de vida privada. Ok, quedó aclarada tu duda, mi querido Manuel. No, faltaba una última pregunta, que son tres, ¿no? La salud, ¿no? La salud, sí, salud. ¿En el futuro ¡salud! O ahora mismo? ¡Salud! La salud, que es la cosa más importante. ¿Quién dijo salud allá a lo lejos? Ese es el querido Jerry. Ah, perfecto. En salud estás bien, en salud tienes hasta un buen como linaje en la parte como de lo familiar. Tienes como mucha energía. Bien. Ok. En salud te va a ir bien. Sí, okay. De repente, si estás como muy exaltado o tienes como demasiadas actividades, de repente pueden darte como bajones de energía, es lo que pudiese pasar, ¿no? Lo que pudiese pasar. Y perfecto. A lo mejor durante el año quizá te pueden hacer como alguna microcirugía, tal vez de un diente, o quitarte un pequeñísimo absceso de grasa o alguna cosa así. Puede ser, y eso ni siquiera como que no es ni siquiera seguro, pero todo lo demás dice que si tú te mantienes en equilibrio, y en equilibrio me refiero en todas partes, o sea, en equilibrio. Exactamente. En paz y en comer bien, porque es todo, cuerpo, mente y espíritu, todo va a estar bien, ¿no? Si te cuidas, o sea, pues como que no va a haber gran cosa, ¿no? Pero así como una enfermedad anunciada o algo así, la verdad es que no lo veo. Nada grave, al menos. Ok. Igual algo chiquito. Ok. Chiquitas, pero nada espectacular. Perfecto, gracias a Dios. Y gracias, Andrés, por tu lectura, ¿no? Te agradezco mucho. Por gracias. Por confianza. Y bueno, y platicar en vivo. Sería un placer para mí. Ya cuando no esté Lorenzo. No, no, próximamente vamos a tener un proyecto que se llama La Cuarentona claro, Presenta. Ahí. Exactamente, pero sí, todo sí Lorenzo, Todo sí Lorenzo. Bueno, pues, este es el final de este bonito programa. Muchas gracias, nos vemos en Sale el Sol, mañana, noche de la mañana, con mi conductor invitado, Rivera. Gracias, buenas noches. Oye, ande pues. Mi querido Andrés, pues muchísimas gracias. Como cada lunes vienes a engalanarnos, a decirnos cómo nos va a ir en toda la semana. Saludos hasta allá, hasta Ganesha. Vayan, está allá por el centro de Coyoacán. Pues ya métete el gol completo, mano. Órale. Pues ya, si nos quieren visitar, visítenos aquí en Ganesha Tienda Mística. Pues aquí tenemos inciensos, veladoras, artesanías de la India, ropa, cosas esotéricas. Baratos, buenos precios. buenos precios. Baratos. Entonces de la India. Cuídate mucho, mi querido Andrés. Un abrazo Lorenzo, Cargen, nos vemos. Y Manuel, esperemos verte en algún momento, cuando la cuarentena. Claro que sí. Oficial. Claro que sí, es un placer. Así será, mi querido Andrés. Saludos y no se pierdan el ropero de las brujas todos los lunes a las 9 de la noche, o sea, justo antes de este tugurio. Mi querido Andrés, muchas gracias, te mandamos un abrazote. Bye. Andrés León, señoras y señores, con todos ustedes. Y bueno, pues, mi querido Lorenzo, tú dirás a qué vamos. Pues seguimos con esta sección gustada llamada Conoce a tu artista. Y fíjate, mi querido Manuel, ¿a ti te han pasado en algún día de tu vida, te han pasado cosas que digas solamente a mí me pasan y a nadie más le pasan? Sí, claro, claro que sí. Pienso que, bueno, estas cosas, para mi opinión, pasa a casi todos, ¿no? Hay persona que le pasa más, persona que le pasa menos. A mí, por ejemplo, me ha pasado, digamos, en general, en el trabajo, ¿no? En el trabajo, en la esfera del trabajo. Pero bueno, son cosas que yo la tomo muy positivo, porque por cada experiencia yo pienso que también la experiencia mala te van a fortalecer. Ajá. Y entonces yo la tomo siempre en una manera para mejorar, ¿no? No en una manera negativa. Yo no la tomo en negativo, sino en positivo y... Y bueno, y quiero sacar lo mejor de mí, así es. Ok, te lo pregunto porque el día de hoy tenemos aquí a mi querida Kika en una sección que se llama Las Kikaventuras. Estas cosas solo le pasan a ella y a nadie más. Entonces, el día de hoy, mi querido Kargen, tú preséntala, por favor. Ok, pues el día de hoy viene... Kika trajo en Perris y estas son las Kika Aventuras. ¡Órale! ¡Ya llegó la tía Kika! ¡Qué padre! Está aquí y estamos escuchando nada más y nada menos que también a otros chingones, que es la Big Bang Orquesta de la BBC. Mi querida Kika, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Gracias. Pues ya que estábamos hablando de cierto evento de la voz, les voy a contar una pequeña aventura. Un día iba yo corriendo en Televisa, lo que casi nunca sucedía, y choco con un chavo vestido de blanco. Y me empiezo a reír y le digo, ¡ay, eres igualito a Bisbal! Y me seguí corriendo porque yo iba para otro foro. Y el domingo llego amablemente, prendo la televisión y chin, si era David Bisbal, choqué con él. Pero ¿están de acuerdo que eso solo a mí me pasa? Ay, mi querida Kika. Pero, amigo, nos tiene que contar una de aventurera. Un día, porque en, un aventurera... día en aventurera. Venga, Kika. Ok. Un día en aventurera fuimos a trabajar a una plaza como por allá, por San Luis Potosí, una cosa así. Y que sale un niño está tocando unos toppers, ¿no? ¿Mandé? Y que sale un niño tocando unos toppers, si era Manuel. No. Ah, no. Fuimos a trabajar, terminamos reuniones para recogernos y empezamos a echar todas las cosas en la parte de abajo, ¿no? Nos subimos al camión y el camión se arranca y suena mi celular y me dice una voz: Kika, no digas que soy yo. Era uno de los chicos de audio. Y yo sí. ¿Qué quieres? Necesito que pares el camión. Le digo, ¿qué? Para el camión, pero no les digas para qué. Le digo, ¿cómo crees que voy a parar el camión? Es que voy en el maletero. Se metió a cambiarse y el estúpido se quedó adentro cuando cerraron y nos tuvimos todos al camión. Entonces agarro y voy y le digo al chofer, chofer, necesito que se pare. es que ya vamos en carretera. Dije, sí, pero necesito que se pare porque uno de los chicos se quedó en el maletero. No, pues teníamos una risa así maravillosa todos. Sí se pararon. Unos decían, no, no se paren, vámonos así. Y yo dije, no, no sean mala onda. Y sí se pararon y sí sacamos al chico del maletero. Pero eso pero solo a mí me pasa. Pero pues si el que viene de relevo se duerme ahí, o sea, no creo que haya habido tanto problema, ¿verdad? No, pero no iba en el compartimento para dormir abajo, iba en el maletero, iba con todas las maletas y con todo el equipo. Lo sacas verde, amigo. Bueno, pues sí, pero bueno, pues... Kika, ¿te quedas un rato más con nosotros? Para tus Kika preguntas... No, yo creo que los abandono, chicos. Todos así, vamos a llorar. Pues, ¿quién te va a despedir? Te despide maravillosamente. Carmencita, yo creo que le tenemos que recortar un poco la nómina a mi Kika, porque ya anda muy... Digo, yo entiendo, pero anda ya muy... Ya le vamos a pasar sus descuentos. ¿Qué dices, Carmencita? Sí, buenas noches, Kika. ¿Cómo estás? Bien roja, ¿eh? Hola, yo en roja. Y en Perris, como dice Cargen. Oye, pues mira, no es por nada, pero al ratito, en un momentito más, te va a llegar por correo electrónico un acta administrativa de Cargen en Radio. O sea, se queja de mí el señor que se iba a grabar. Gracias. Pero tiene palancas el señor, no sé cómo, pero tiene palancas. Creo que sí, tiene una pequeña palanca, pero eso no importa. De hecho, le vamos a mandar también a Lorenzo su carta administrativa por los miércoles. Gracias. Perfecto. Pues esa fue Kika. Kika, cuídate mucho, descansa y saludos. Nos vemos por acá. Nos vemos. Saludos, Kika. Saludos, gracias. Bye. Beso, bye. Bye. Esta fue Kika con sus Kika Aventuras, amigo. Pues vamos a seguir con nuestro querido Manuel Taranto. Vámonos con todo, mi querido Lorenzo. Ahora sí. Aquí ya sé, amigo. No es pare de sufrir. Aquí es prepárate para sufrir, mi querido Manuel. Párate, sufrir con las metachitas del amor. Yes. Oye, a ver. Why not? Oye, Manuel, a ver, a mí dime una cosa. En este momento. Dime. Yo te quiero hacer una pequeña prueba de cómo dices que has vivido aquí en México 6 meses, si no mal recuerdo. Cinco meses. Nuestra lengua española, o sea, la mexicana, frases que muchas veces, siendo mexicano, pues ya las entiendes y las hablamos en general. A mí me gustaría, tenemos a una maestra... La llamada de una maestra, ella se llama Sílaba Tónica Rodríguez. La maestra te quiere hacer un pequeño examen de cómo has avanzado en estas frases que se dicen día a día aquí en nuestro México lindo y querido. Buenas noches, mi querida maestra Tónica Rodríguez. ¿Qué traes, Lorenzo? ¿Cómo estás? Acá todo el barrio te está esperando. Muchas gracias, maestra, buenas noches. Pues quiero hacerle un pequeño examen a mi querido Manuel Taranto para ver cómo anda de su mexicaneidad. Yo voy a decir las frases, maestra, usted las repite en el tono original y a ver qué puede hacer mi querido Manuel Taranto. Ya estás peinado para atrás, maestra? Hijo, ya estás peinado para atrás, hijo. Ándale, papito, dale, papito. Ahí les va. Primera frase, maestra. Está bien, padre, pero si no lo cuidas, te vas al carajo. Mira, carnal, está bien, padre, pero si no lo cuidas, te vas al carajo. ¿Qué entiendes, está Manuel? Está bien, padre, pero si no lo cuidas, te vas al carajo. Ok, ya no, la repetiste. Que estás bien, bien chido. Sí. Ajá, dime. Que estás bien, digamos, de lo que entiendo, es que está bien chido, está bien wow, y... Pero que te vas a... Yo lo sé de una manera muy vulgar, pero es mejor que no lo digo. Dilo, no, lo puedes decir, no pasa nada. Mira, papito, tú sin miedo al éxito. Tú sin miedo al éxito. Nomás aviéntatela, papito, tú tranquilo, acá estamos en confianza. Dilo, no pasa nada. ¿Cómo? ¿Lo puedo decir? Sí. Es que mi manager me está diciendo que no, entonces no sé quién escuchar, pero bueno, escucho a ustedes. Digamos que no lo digas tan técnico, dilo como que qué está. Que se van a laver, que se van a laver. Ganaron los el gas. El gas. Ok. ¿Qué calificación le da? A la ver, a la ver. Gas. Oye, ¿qué calificación le da, maestra? Mira, papita, te voy a dar un 10 porque la verdad es que sí la entiendes, re bonito. Si le sacas el flow, si te sube el agua al tinaco, carnal. Okay. Te amo mucho, mi maestra. Te amo mucho. Ahí va. Segunda frase. Soy tu madre. Me duele más a mí que a ti. Mira, baboso, okay. Soy tu madre. Me va a doler más a mí que a ti, pero toma. Ok. A ver. Soy tu madre. Ah, que soy tu mamá. Dilo. Dile la frase. Soy tu madre. Soy tu madre, pero me. Repite, no, la segunda. Soy tu madre, pero me va. No, me duele. No sé. Me duele más a mí que a ti. Ah, me duele más. Ok, me duele más a ti, a mí que a ti. O sea, soy tu mamá, pero me hace mucho daño a mí respecto a ti. Así es. Okay. ¿Qué opina, maestra? No, pues aquí sí le vamos a poner un 5. Sí, exacto, un 5. Está mal. Mira, manito, te voy a explicar cómo está este pedo. Mira, es bien sencillo. Mira, cuando tú eras niño y hacías una travesura, ¿a poco no te volteaban un soplamocos? ¿Y qué te decía tu jefa? Ahora entiendo. Mira, Manuel. Ahora entiendo. Me va a doler más a mí que a ti. Y mole, y te daba un problema. Ah, te voy a pegar. O sea, te voy a pegar, ¿no? Te voy a pegar, así es. Sí, pero mira. Todas las mamás decimos, me va a doler más a mí que a ti, pero no es cierto. ¿A ustedes les duele más? Claro. Pero vamos subiendo el nivel. A ver, tercera frase. Ahora entiendo. Sí, porque te estamos haciendo una prueba de cómo has aprendido ya viviendo aquí en México. Tercera frase. ¡Se compran! No, esa no es el... Ahí va. A Wiwis, si no aguantas vara, no entras al cantón. Esa es una frase de una mamá, ¿eh? La repito. A Wiwis, si no aguantas vara, no entras al cantón. ¿Maestra? Mira, carnalito, a Wiwis, si no aguantas vara, pues no entras al cantón. ¿Y cómo ves, hijo? Manuel, Esta es bien difícil, maestra. Ayúdame un poquito porque de verdad estoy en confusión en esta. O sea, repite lento, así que puedo entender bien porque yo te la voy diciendo. A ver, primera parte, a Wiwis. Ah, es no sé, a Wiwis. No, de verdad. Okay, a Wiwis aquí en México es como una expresión que dices. Está bien. O sea, a huevo, carnal, así. A huevo. Ya, ¿para qué le a huevo. Ok. Así de, a huevo. Ok, perfecto. Ok. Si no aguantas vara, ¿qué significa? ¿Qué te da a entender? Si no aguantas vara o bala. Vara, así, vara de árbol, así, vara larga. Ah. No, todavía no, esta no me falta. Si no aguanta, si, o sea, si no te detiene, justo. Mira, era maestra, carnal, te lo voy a explicar en palabras así bien mexicanas. El aguantar vara se refiere a que cuando están chingui chingui, tú tienes que aguantar vara, porque si no, les vas a soltar un soplamoco. Ok, tiene que haber paciencia, ¿no? Paciencia. Sí, exacto. Paciencia. Ok, perfecto, no, ahora entiendo. La última parte, no entras al cantón. Ah, esa, amigos, no me la sé. Esa no la sé. Un cantón en México, un cantón en algunos lugares es una casa. Casa, así. Ah, te invito a mi cantón. Perfecto. Te invito a mi cantón. Entonces, si no, no entras a la casa. Okay. Exacto. Entonces, si alguien te dice, a Wiwis, si no aguantas vara, no entras al cantón. O sea, si no te vas a aguantar, mejor ni vengas a mi casa. Punto. Esos. Ah, perfecto. Okay. Ahora entiendo. Sí, claro, como tú dijiste, es la más difícil, pero bueno. No, la más difícil es la cuarta. Esta como voto es cero. híjole. Escúchala que te la explique la maestra. Ahí va. Hazme el paro. Préstame una feria y te la pago cuando la Juana salga con su domingo. Uy, Dios mío. Espérate, carnal, tanta droga, no me ayuda. A ver, otra vez, repítemela. A ver, espera. Hazme el paro. Préstame una feria y te la pago cuando la Juana salga con su domingo 7. Maestra. Hazme el paro, préstame una feria y te la pago cuando la Juana salga con su domingo 7. Era por esta, te lo juro. ¿La llegas a entender? ¿Sí la llegas a entender, Manuel? Ahí te la repito. Hazme el paro, préstame una feria y te la pago. No, esta es más difícil. No, pero hay. Explíquele, maestra. Mira, acá, okay. Mira, manito, mira. Hazme el paro, es ayúdame, ¿no? Exacto, mira. Ajá, ahí va. Ahí va, hazme el paro, préstame una feria. ¿Sabes lo que es una feria? Claro. Ah, la lana. Mira, si este está re inteligente, sí, mira, préstame una feria y yo te la pago cuando la Juana salga con su domingo 7. No sé. No, estoy total confuso. O sea, la Juana, no, ¿quién sería la Juana? ¿Una chica? Un hombre, ¿una mujer? Una chica, una mujer. Ah, ok. Pero si dicen que salgas con su domingo 7, es que no te la va a pagar. Ah, entonces eres tú que te chinga todo el dinero, o sea, ¿así? Exactamente. Gracias, ya no. Okay. Maestra, ¿qué calificación le da a mi querido Manuel antes de irnos a un corte comercial? Para ver si ya aprendió en 5 meses. Pues yo le doy un 6. Esta es más. Apenas pasa de panzazo y eso, porque al final él acabó explicándonos la ayuda. Claro que sí. Maestra Tónica Rodríguez, muchísimas gracias por su intervención. Le mandamos un fuerte abrazo a donde quiera que se encuentre. Y yo le voy a decir una cosa, maestra. Cuídese el uyuyuy, porque luego por eso lo andan dejando de pared a pared, de base en base. Cuídeselo mucho. Ande pues, maestra. Ay, ay, ay, el niño bonito, le falta barrio. Saludos al huracán Ramírez desde aquí, desde la colonia de tu. Esta fue la maestra Tónica Rodríguez. ¿Cómo ves, Cargen? Ahí va aprendiendo, ¿no, mi querido Manuel? Ya ahí la lleva. Ahí poco la lleva. A poco. Poco a poco. Ahí la poco llevas. Poco a poco. Ahorita. Pues sí. Ahorita que regresemos, me vas a responder esta pregunta, mi querido Manuel. ¿Tú sabes lo que es un pambazo? Ok. Me la respondes ahorita que regresemos. Y a ver, preséntate tu canción, ¿no? Un pambazo. Un pambazo. Ah, ok. Ok. Yo sé que es un pambazo porque me duró 4 días el jueves. Entonces, no sé, me eso también. Ok. A ver, entonces, mi querido Manuel. Ah. Preséntate. Puede entender ahora con este indicio, sí, pues. Ok. Ahorita nos comentas. Mi querido Manuel, preséntanos tu canción. Okay. Ahora la próxima canción. Sí, adelante. Ahora vamos a escuchar Renaceré Campeón, y es dedicada a toda la gente de México, principalmente, y a toda la mexicana, la hermosa mexicana, y que hacen siempre renacer campeón a nosotros hombres, y son ellas que nos hacen renacer siempre. Okay. ¡Vamos! Oigan, a este güey le voy a poner un pavo. Ya se lo puse, ¿y saben por qué? Porque este italiano es un caballero y no cree que las mujeres son bigotonas. Ahorita regresa. Estás en la cuarentena, te las pone a través de la señal de Cargenenk. Bueno, a ver si para la otra tiene menos. Ahorita venimos, no nos tardamos. ¡Ay, Dios! Estás segura que muy pronto te voy a ver, y cuando esta guerra pase contigo estaré.

mi querido Manuel, Carmencita, en su sección, te va a leer algo que creemos que es muy importante. Carmencita, buenas noches. Sí, buenas noches, Lorenzo. Buenas noches, Cargen. Manuel, otra vez, buenas noches. Un placer. Eres buenas un, noches. Eres un gusto y un deleite para la pupila, hijo. Te voy a hacer una pregunta y es un poco indiscreta y espero no te moleste. ¿Te gustan las de más de 60? Absolutamente no. Nos vemos en bueno, la próxima emisión, gracias. Respecto, pero no es mi gusto. No, ya se te pegó lo suripanto de este suripanto de Lorenzo, gracias. Buenas noches. Pero le puedes leer algo, mi querida Carmencita. Ya no le gustaste, ya lo dijo a nivel internacional, que no le gustaste. Es que no me ha visto, sobre todo con estos, me encanta. Estos 2 kilos de boobies que me acabo de poner. Pero bueno, no te preocupes, él se lo pierde y yo me lo ahorro. Cuéntanos, querida Carmencita, pues ya te dijo todo. A ver, mi querido Manuel, por favor, necesito que lo que hagas, eso mero, lo que necesito que hagas es justamente que te pares de pie, por favor, párate de pie. Ok. Da un paso para atrás. Sí, sí, así. Ahora date una vuelta. No puede porque trae los audífonos. Ok. Pero ok, no, pero intento. Intento. Ok, muy bien. A ver, ahora acércate un poco más. ¿Qué te parece, Carmencita? ¿Todo bien? Todo está excelente. A ver, acércate un poquito más. Ahí, engarrota, ahí, quédate ahí. Te voy a leer la chichi izquierda. ¿Sabes lo que es chichi? La chichi izquierda. ¿La panza? ¿La no, panza? Más arriba. No. Esa es la chichi. Esa es la chichi. Eso, la chichi, las tetas. Exactamente. Te voy a leer la chichi izquierda. Las tetas. Déjame decirte que lo que estoy viendo es algo redondo. Algo que tiene un sentido. Esa chichi izquierda me dice que no solamente vas a venir a triunfar en México, sino que además veo en tu futuro que vas a tener una carrera exitosa y que es y que solamente falta que tengas un poquito de perseverancia y que además le enseñes a todo el mundo que tú puedes, que tú vales y que tú mereces. Eso es lo que dice tu chichi izquierda. Es bueno. Entonces, Carmencita, te agradezco mucho y te quiero mucho. Te quiero conocer en vivo por un helado, ¿no? Pero no por los besos, simplemente por un helado. Mira, ya me ganó este puerco, ya me ganó otra vez. Ya, así es, Carmencita. Muchas gracias, querida Carmencita. Te llamamos en un ratito. Sí, gracias a ustedes. Les mando besos, abrazos. Y todo desde aquí, desde la oficina. Gracias. Cuídense mucho. Besos. Carmencita, bye. Carmencita del área de relaciones públicas de KERadioMX.com. Oye, mi querido Manuel, a ver, en este momento tenemos otra llamada de la psicóloga Cabeza Hemisferio. Se llama Michelle Cabeza Hemisferio. Ella quiere hacerte una pequeña prueba, ya que nosotros sabemos que cuando cumpliste 17 años, tuviste tu primera experiencia en cruceros, la cual estuvo llena de emociones y alegrías porque viajaste por Europa haciendo lo que más te gusta. Pero existió un episodio que nunca olvidarás, y la psicóloga Michelle, con una bola mágica que tiene, traída desde los Alpes franceses mediterráneos, del agrícola oriental, nos iluminará y nos va a decir cuál fue ese episodio que nunca vas a olvidar. Y si le atina, me dices al final, ¿ok? Ok, está bien. Señorita psicóloga Michelle Cabeza Hemisferio, buenas noches. Sí, muy buenas noches, Lorenzo. Queremos saber cuál es ese momento o episodio que a los 17 años, mi querido Manuel, nunca va a olvidar. Bueno, Lorenzo, déjame deciros que lo he estado observando Y bueno, aquí Manuel le gusta mucho ir por los cruceros de toda Europa. Y tiene una anécdota especialmente buena, porque déjame decirte que el joven en cuestión nos debe una pequeña multa. Porque ¿por qué? Lo hemos tenido que esperar. Lo hemos tenido que esperar a que el joven se le ocurriese despertar y tocar con la banda, porque se ha quedado dormido. No, es esa la experiencia, mi querido así Manuel. Así es. Sí, es que yo iba en ese barco. Así es, cierto, sí, es muy cierto. Y yo he pagado el boleto, yo he pagado el ticket. Entonces, pues bueno, que no me han regresado la entrada todavía. Entonces estoy esperando a que me la regresen, ¿verdad? Espero muy pronto que te van a regresar toda la lana que tú has dado. Sí, pero con todo interés, porque bueno, que ya han pasado varios años, tío. Claro. Que ya no eres un chaval. Ay, mi querida. Entonces, así acertó, mi querido Manuel. Sí, esa fue el episodio que nunca olvidarás. Así es, de verdad, muy cierto. Es verdad. Ah. Y bueno, fue, digamos, la primera vez en toda mi vida, en toda mi carrera musical, que me pasó una cosa así. Yo siempre, digamos, soy una persona muy puntual. Bueno, los europeos son muy puntuales y profesionales, ¿no? Y en la música, cuando nos damos entre nosotros, en el medio, cuando nos damos un tiempo, ¿no?, de horario, tenemos que respetarlo. Y es un código de honor para nosotros. Y de verdad, fue la primera vez, ¿no? Y fue la primera vez que yo iba a trabajar en una, digamos, en un crucero muy importante, ¿no? Uno de los más famosos en el mundo, y con solamente 17 años. Y bueno, y fue de verdad, perdón, una cosa increíble que... Amo su inocencia. 17 años. 17 Amo años. Amo sus errores. Perdón. 17 años. Su primer barco. ¿Ya ves? Después de esta interrupción tonta, sigue Manuel, por favor. No, perdón, me da gusto. Me da gusto. Y bueno, no, y claramente estaba lleno. Claramente, como la, digamos, la psicóloga lo ha dicho bien, estaba lleno de emoción, de ilusión para, ¿sabes? Con 17 años, me parece que casi ninguno, ¿no?, sale a trabajar en una importante hacienda, ¿cómo se dice? Hacienda, o sí, en un importante trabajo, ¿no?, como el crucero, y sobre todo como músico. Y de verdad, no sé por cuál razón yo no me despertaba. He tomado, digamos, he escrito la alarma en el celular, pero no me despertaba. Y bueno, y me llamaron los chicos de la banda, y yo tomé el tren, de verdad, está muy cerca de mi casa, lo tomé hasta donde está el puerto, y bueno, y estuvo adentro, es un milagro, estuvo adentro a la... un minuto después que cerraba el barco, eso es un milagro, porque si no, yo a esta hora, si entraba más tarde, con retraso, no, me quedaba fuera, ¿no? Y sin trabajo, sobre todo. Entonces fue una cosa increíble. Es una cosa indeleble, ¿no? Indeleble. Fuiste como un Jack tratando de subir al Titanic. Sí, así, quítense, ahí les voy. De verdad, con toda la maleta y todo, sudando, sudado como un puerco total. Y bueno, pero llegué, de verdad, después de un minuto que cerraba el barco. El Oye, crucero. Sí. Pero qué Así bonita es. Diferencia, ¿no? Porque, por ejemplo, dices que es muy parecido a lo de Jack, pero a Manuel lo tenemos vivito y coleando, ¿no? Y con el corazón caliente, ya. No con el corazón frío. Allá no se hundió, no se hundió el crucero, ¿no? Ah, no, sí, no, claro. Toca madera, pero... Ay, amigo, pues, fíjate, qué padre... Toco madera, así es. Aquí tocas madera. Qué padre que, de verdad, hayas tenido todas estas experiencias, y más en un crucero, haciendo lo que más te gusta, tocar la batería, la música. Y fíjate, mi querido, en este momento yo voy a dar paso a mi querido Kargen, que te va a hacer una Kargen pregunta. De esas preguntas okay. que solamente Kargen puede hacer y nadie más. Amigo, con Tocho okay. Morocho. Ok, pues mira, yo preferiría caer en una coladera que en mi boca, pero como dicen de aquí, Kargen. Pero bueno, no. Exactamente. A ver, tenemos paisanos tuyos que han venido a México y honestamente la han flipado, como dicen en España. Tenemos el caso de Laura Pausini, que, bueno, ya hasta una nominación al Oscar, ¿no? Tenemos también el caso de Tiziano Ferro. Así bueno, es, que, un Grammy. Que Tiziano, desafortunadamente, un día hizo un comentario de bastante desafortunado acerca de las mexicanas y ya tenía un triunfo muy grande y así como fue de grande, se fue al piso. No sé si allá en Europa claro. le haya pasado lo mismo, cosa que no creo. Pero bueno, ¿cuál es tu expectativa? O sea, tenemos que los músicos en poperos principalmente, aquí en México tienen mucho éxito. Ya lo vimos con estos dos casos. Tú traes un estilo de música bien chido, la verdad es que me gusta porque es medio funk popero, pero aparte le cantas a las chicas como así... Sin pelos en la lengua, como diríamos los mexicanos. Bonito. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Hasta dónde quieres llegar? Bueno, digamos que a diferencia de Tiziano Ferro, que como se dice aquí, la cagó. Eso es un término mexicano, la cagó, ¿no? Y bueno, él digamos que no fue tan profesional a mí, aunque sí es mi paisano, pero no fue tan profesional. Yo digamos que quiero llegar los más lejos posible con todo lo que traigo, o sea, con todas mis canciones, con toda, digamos, con la música, así. Y quiero abrir más puertas posible, no solamente México. Claramente México es la base, que amo mucho, es un país que amo mucho y quiero dejar de verdad una huella importante aquí en ese país. Sino también espero llegar, si Dios me da la oportunidad de llegar también a Latinoamérica, ¿no? Afuera de México. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no también en Europa, en España? Y yo creo mucho en el trabajo, en la perseverancia, en el ser, digamos, lo más con los pies en el piso y trabajar duro por lograr los sueños. Yo soy muy trabajador en esto, ¿no? Y bueno, muy aquí bien. Es donde quiero llegar. Ahora se quiere volver más famoso de lo que es, amigo. No te preocupes, te voy a presentar a un amigo mío que le dicen el Divo de Juárez. Él te puede abrir muchas puertas. Claro. Ya no está. Eso es lo que tú crees. Ya se fue. Hay otro amigo que dice que está vivo, pero bueno. Ya por último quiero hacerte la pregunta, quiero que me respondas la pregunta que no me respondiste antes del corte. ¿Tú sabes lo que es un pambazo? Lo he escuchado, sí, lo he escuchado, pero sinceramente, soy sincero, no lo sé. Pienso que es una grosería, ¿no? Como si es aquí. No, pienso, no es una grosería. Es algo delicioso, güey. Es una comida típica mexicana. Es algo... Bueno, ¿verdad? Es algo rico. En este momento me está llegando un correo electrónico aquí a la redacción de Kargen Inc. Radio y que tienen tres preguntas para ti. Ok. ¿Tú sabes qué son las enchiladas? Eso sí, claro. ¿Qué llevan las enchiladas? Absolutamente. Porque lo he comido solamente una vez. Tortilla, ¿no? Ajá. Tortilla, ajá. Chile. Ajá. Tortilla, sí. Chile. Chile verde, ¿verdad? Ajá. Ajá. Chile verde y carne de pollo. Ajá. Sí. ¿Cierto? Ahí está. Ajá. Ok. ¿Y encima? Esto. De esto me acuerdo. No, y encima del taco, ¿qué lleva? Algo blanco. ¿Qué es eso blanco? El queso. Queso y... Ajá. Queso de Oaxaca. No. Queso y crema, ¿no? Crema. Ah, queso entonces, y crema, exacto. Okay. Unas enchiladas son una tortilla con pollo, con salsa, con crema y con queso. Y si quieres puedes acompañarla de frijoles. Ok. Si quieres. La segunda pregunta es, ¿tú sabes lo que es un sope? ¿Lo que es un, disculpa? Sope. Sí, el sope, sí, sí. ¿Me sope. Puedes decir qué lleva el sope? Bueno, soy sincero siempre, yo nunca lo he comido, pero sé qué es. Y de lo que me han dicho es como caldo, ¿no? Como caldo. No, ese es sopa. Pero, yo digo sope. Ah, sope no. No, yo pensaba, discúlpame. Bueno, mira, pensaba. Yo te voy a, decir. Un sope lleva tortilla, lleva pollo, lleva crema, lleva queso y si quieres le puedes poner, ¿por qué no? Salsa y frijoles. Ahora, ¿tú sabes lo que son las flautas? Ok. Las flautas. ¿Lo que son las? Flautas en comida mexicana. No, esto también no lo he comido. Okay. Esto también no lo he comido. Mira, es una tortilla. Enrollada. Me parece siempre que son siempre con tacos, ¿no? Que son siempre, discúlpame, con tortillas. ¿Tú me puedes decir qué lleva? Quítale la lechuga y dime qué lleva el taco. Es una tortilla. ¿Con pollo? ¿Con callo? ¿Con crema? Lechuga. ¿Con queso? Y sí, si quieres la puedes acompañar de frijoles, ¿no? Creo que nuestro invitado no ha agarrado todavía la concordancia o lo que tiene en común cada platillo. Lo que te quiere decir este hombre es que todos los platillos llevan los mismos ingredientes, pero todos son diferentes. Ah, al final son lo mismo, claramente, sí, sí. Ahora que me lo estaba diciendo, son siempre lo mismo al final. Exactamente. Entonces, pues. Pero no te preocupes. Ese dilema también. Ajá, dime. Ah, no, dime. He comido simplemente enchiladas, pero los otros no. Lamentablemente tengo que probar. Ok. También los mexicanos tenemos ese dilema de que comemos lo mismo, pero todo es diferente. Pero, exacto. Oye, ahí te va. Lo que te preguntaba, este es un pambazo, espero se vea. Mira. A ver. Ese es. Ahí está. Mira. Un pan cortado a la mitad. Ajá. Por dentro lleva papa con chorizo. Lleva crema, lleva queso y lleva lechuga. ¡Wow! Te voy a platicar una experiencia de ese bonito pambazo. Este señor que tú ves aquí está a dieta de gimnasio, dieta estricta, proteína, minerales, bla, bla, bla. Yo me comí dos de estos el jueves a la 1:00 a.m. ¡Uy, tarde! Viernes, sábado y domingo... He estado enfermo y no lo que le sigue, o sea, casi muerto por comerme esto que es delicioso. Pero dice ese hombre que yo soy el mexicano más antimexicano que existe. ¿Por qué, mi querido Cargen? ¿Por qué? Platícale a mi querido Manuel. No le gusta el chile, no come un pambazo y se está muriendo. No come gorditas, no come quesadillas. Es más, entonces no es un mexicano, amigo. No va a buscar garnacha a las 10 de la noche. Este güey que tú dices, come atuncito. Parece italiano, parece como mí, Lorenzo, que no come tanto chile, no come tantas cosas. Entonces, parece bueno, más un europeo. Los nopales no me gustan. Mira, no. A todos los mexicanos le encanta, ¿eh? No te preocupes, mi querido Lorenzo. En este momento me está entrando un mensaje. Ajá. Ajá. Sí, tenemos un lugar reservado en un vuelo directito a Europa. Ajá. Ajá. Exacto. Ah, ya. En el hospicio Tiziano Ferro. Sí, por ahí. Sí, exacto. En el hospicio, sí. Yo sí creo que como mexicano sufriría un poco en Italia con la comida. Porque extrañarías el chile, ¿sí? La garnacha. No, pues la comida es más todavía, es un poco más condimentada en muchos sentidos. Entonces, y el tipo de comidas. Entonces, sufriría mucho. Pero bueno, no es el tema. El tema. A ver, mi querido Manuel. Fíjate, a lo largo de la historia existen personas okay, actividades que hacen, etcétera. ¿A ti te gustaría que todos te recordaran por ser Manuel Taranto? ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, sí. Entonces, aquí me está llegando una cartita en donde describe a alguien y quiero que tú me digas qué es lo que tú piensas al final de la lectura. ¿Te late? Ah, sí. Ok, sí, okay, sí, está bien. Dice, buenas tardes, la fiesta estuvo bonísima, todo maravilloso. Al principio notaba cierto temor, pero al verlo me emocioné. Era el más maravilloso y quiero casarme con ese hombre, ese ser de luz. Porque no solo me gustó su cara, me gustó su cuerpo, su alma. Me gustó porque era el baterista de los árboles. ¡Ay, Dios mío! Esta carta fue escrita por la señorita Zulema Mondo desde Italia y quiere saludarte, el baterista de los árboles. ¡Ay, Dios mío! Zulema, buenas noches. ¿Zulema? ¡Oh, buenas noches, Lorenzo! ¡Buenas noches, Lorenzo! Ella es Zulema Mondo desde Italia. Aquí tenemos al baterista de los árboles. Así es. Muy agradable, muy agradable. Yo traje un traductore mexicano. Muy bueno, traductore. ¿Qué le quieres decir a nuestro querido Manuel? Mira, mi querido Manuel, tú debes tener mucho cuidado con ver el Señor de los Anillos. ¿Por qué? Porque ahí los árboles caminan, el árbol camina, no te vayas a sacar uno pedo. uno pedo. Pero aparte, imagínate que es bautizado como el baterista de los árboles, porque a mi querido Manuel claro, se le olvidaron sus taca-taca-taca-ta, y pues él tuvo que improvisar. Pero mira, Coco, esa pasa. El palito nunca se olvida. Claro. Ese ya hasta lo traen no pues. Digo, lo traen puesto. El palito. Así es. No se debe nunca de olvidar. Pero bueno, pasó esta aventura. Y bueno, y como siempre, yo estas aventuras las tomo de verdad muy con risa y con alegría, porque son cosas que después con los años, bueno, porque ya pasaron como casi 10 años. Perdón que le interrumpa, pero yo ya me voy. Saludos, y... saludos a Mario Bros. Pues, saludos. Mi querido, creo que se espantó, mi querida Zulema Mondo. Pero síguenos contando, cuéntanos, ¿por qué ese apellido, bueno, ese sobrenombre? No, porque también esa fue la primera experiencia en toda mi vida. Que de verdad, ¿por quién baterista, quién está escuchando ahora que es baterista, puede confirmar que para un baterista olvidar los palillos, ¿no? Es una cosa como uno del fútbol olvida sus zapatos, es la misma cosa. O como un cantante. O sea, es como lograr llevarte a tu novia al mirador en tu coche y olvidar los condones. Exactamente, exactamente, la misma cosa. Entonces, para nosotros, la baterista y cantantes, olvidar micrófono, olvidar palillos, como olvidar nuestros condones para los hombres, ¿no? Como dijiste tú. Bueno, en español no se le llaman palillos, en español realmente se le llaman batacas. Baquetas. Ah, las batacas, sí. No, baquetas. Baquetas, y en baqueta. Italiano sí. En italiano se llama baquetta, así es, sin es, baquetta. Ah. Entonces, sí, es casi similar. Y entonces, bueno, pasó simplemente que yo me fui a tocar en una boda, y una boda de verdad de alto nivel, ¿no? O sea, de una pareja con mucha lana, sí, exactamente. No sé si han escuchado, ¿dónde hay la mansión George Clooney? Se llama Lago di Como. Es que yo conozco el otro, pero es Lago di Caca. No, olvídalo. Ah, no, el Lago di Caca. No, yo iba con un grupo, porque yo tuve diferentes grupos íbamos a diferentes lugares, claramente. Y en ese grupo teníamos el proyecto de tocar en las bodas, pero las bodas de millonarios. Y nos fuimos en ese día en el lago de Como. Y bueno, yo, como siempre, me fui de la casa con mi batería, el carro, todo listo. Y me olvidaba. Y después de 2 horas de viaje, yo iba allá. Yo me fui allá a instalarme con la batería y todo eso. Y de verdad, antes de empezar, o sea, 5 minutos antes, cuando está el soundcheck, ¿no? ¿Dónde están las baquetas? ¿Dónde están? Las todo, perdió. Exactamente, ¿no? Y todo el grupo claramente estaba en pánico porque, bueno, tenemos que empezar, sí o sí. También los invitados, ¿sabes? Estaban a la expectativa, ¿no? Uh-huh. Yo, bueno, yo estaba sudando frío, como no te imaginas. Y gracias a Dios, esto es otro milagro, que estaban tocando en un parque, ¿no? En un jardín de esta mansión. Y estaban de verdad dos, ¿cómo se llama? Palillos de árbol. Ah. Pero claramente grueso, no finos. Claramente grueso, ¿no? Claramente no como el tamaño de las baquetas normal, pero un poquito corto. Y bueno, yo empecé así, de verdad, como sin pensarlo, he tomado esos palillos y empecé a tocar. Y todo claramente, imagínate, un baterista bien vestido, elegante, todos elegantes, yo que tomo con los palitos del árbol, y todos nos pusimos a reír claramente porque... De verdad, como la circunstancia que era así, de todo elegante, yo voy a tocar con los palitos, te da risa al final, ¿no? Antes te encuentras en pánico, pero después lo toma a reír. Y al final, mira, con los palitos te puedes tocar bien. Okay, mi maestro de batería, me acuerdo siempre eso, es una frase de verdad que la quiero compartir con ustedes, no es importante el instrumento que tú tienes, puede tener un instrumento de bajo nivel, lo importante, lo que cuenta siempre en las manos, o sea, él se refería, tú puedes tocar de verdad en una mesa, puedes tocar con palitos de árbol, puedes tocar con, lo importante, lo que cuenta es la mano, el toque que tú das y lo que tú transmites, ¿no? Y los, uh-huh. Y lo mismo por los cantantes, tú puedes cantar con un micrófono de 50 pesos, pero si tú traes la voz, ¿no? Si tú traes algo, entonces te va a salir bien, te va a salir chido. Ah, perfecto, pues fíjate, todas esas experiencias marcan para un momento de tu vida. Y en este momento, mi querido Manuel, quiero que tú me ayudes a realizar un casting, porque hay alguien aquí que canta, y está muy emocionada. Es evidentemente, es nuestra querida Carmencita del área de Relaciones Públicas, pero vamos a pensar que esta es la voz Italia. Entonces, yo trataré de hablar en italiano. Ah, ándale. Y tú, por favor, entonces, tú vas a ser el coach y Carmencita va a presentar un pedazo de una canción y al final se lo tienes que decir todo en italiano, y yo voy a tratar de traducirlo. ¿Te late? Ok, claro okay. Que sí. Claro. Entonces que sí. Es 5, 4, 3, 2. Turu, tu, turu, tu, tu, tu, tu, this is the voice. Benvenuto nel tuo programma preferito, La Voz. Voglio dare il benvenuto ai Gaudici. Per prima cosa, do il benvenuto a Manuel Taranto. Nostro Giudici di Oro, e voglio far posto al nostro primo partecipante. Wow, facciamo a Carmencita un forte applauso. Dale, Carmencita, dale. Pronto a cantare, canta ora. O sea, que tienes que cantar, Carmencita, tu canción de la audición. Sí, sí, sé, baboso, pero me estoy preparando, que no puedo concentrarme. Ay. O sea, te presento yo si quieres, ¿eh? Te presento yo, Carmencitas. Por favor, claro que okay. Sí. Damas y caballeros, los quiero presentar una grandísima artista desde Italia, precisamente desde Milán. La grande y grandísima cantante, Carmencita. Allá en la penca de un maguey grabé tu nombre juntito al mío, entrelazados. Porque ayer me dijo tu vecina que tú andabas allá en el coche equivocados. Gracias. Un aplauso a nuestra querida Carmencita. Andiamo con la crítica de Manuel Taranto en questo meraviglioso programa de La Voz Italiana. Me ha emocionado. La verdad que me ha emocionado, Carmencita, sobre todo porque trae una magia en su voz, en su letra, y bueno, de verdad me ha emocionado mucho. Pienso que va a ser parte de mi team. ¿Ay? De mi equipo. Ah. ¿Vas a ser parte de su team, querida Carmencita? Ay, guácala, qué rico. Guácala, qué rico. Claro. Eso ya me sonó muy swinger, gracias. Ahora te lo va a decir en italiano y yo voy a tratar. Esto es como el concurso de Miss Universo, amigo, ¿eh? Tú dices una parte, yo la traduzco, tú dices otra parte y yo la traduzco. Entonces te lo va a decir en italiano. A ver, mi querido Manuel. Le tengo que presentar, ¿no? No, no quiero... darle una crítica, pero en italiano. En italiano, ok. Y yo voy a tratar de traducir. Ah, de traducir, perfecto, ok. Carmencita, sei stata bravissima, mi hai emozionato tantissimo. Carmencita, eres una perra y no nos estás emocionando nadita, pero... molto presto farai parte del mio team, de la mia squadra. Y yo creo que mejor te debes dedicar a otra cosa porque en mi equipo no tienes espacio para entrar para nada. Ajá, ¿qué más? otra cosa. La tua voce è bellissima. Voglio conoscerti presto e darti tanti baci. Tu voz de verdad no es nada preciosa, me caes muy mal. De hecho, debes dinero que tienes que pagar, pero... Pero... Espera. Ja, me río de ti, jaja. Ajá. Pero bueno, cuando... pero un giorno anche espera che llega lo mejor, espera un giorno di portarti nella mia città a farti conoscere le bellezze dell'Italia. Algo dijo de su que... mesita, eso sí lo entendí. Dijo que tú no estás preparada para esto, quédate en KR Radio MX y ahí muere. Muchas gracias, este fue Manuel Taranto, maravilloso, divino. Muy buenas noches, gracias. Esto fue todo en La Voz. Tú. Sí. Ay, ¿ya viste, mi querida Carmencita? Entonces quiere decir que gracias. No tienes futuro para cantar, según el maestro Manuel. Sí, ya sabía, gracias. Regularmente eso pasa cuando está lloviendo, pero pues ahorita no está. Ah, sí está lloviendo, por eso no tenía voz. Pero bueno, ya me voy porque se me están quemando los frijoles. Muchas gracias, mi querida Carmencita, del área de Relaciones Públicas. Querido Manuel, ya estamos casi al final de este maravilloso programa. Oye, espero que te hayas... Quería mandar un corte rápidamente. ¿Quieres mandar un corte? Para regresar y despedirnos. Y decirle a todo mi bello público que después de meses y meses y meses de estar esperando a que llegara la pinche vacuna... experimental que me habían prometido, pues en este momento tengo que decirles que ya está arriba el registro para las personas de 30 y más, y yo en este momento, como viejito que va por su pensión alimenticia del PG, me acabo de registrar para recibir

y luego métanse a la calibración de los efectos secundarios de la vacuna del COVID. Oye, ahorita venimos, no nos tardamos nada, que no. Vámonos con un corte y ahorita regresamos con nuestro querido... Vámonos al último corte. Bye. Mientras está a corte, continuamos. Cargen Inc. Radio. Estamos contigo. Todos los lunes nos robamos esta frecuencia. Atención. Pirate Radio se roba una frecuencia. Algo muy extraño está sucediendo aquí. Nos robamos esta frecuencia para presentarte solo buena música. Los clásicos de los 60s, 70s, 80s, 90s. Lo más actual y más, mucho más. Pirate Radio, Radio Pirata México, con Alex Patino. Un espacio musical para relajarte, recordar y pasar un rato muy agradable. Escuchando solo buena música, buena música. Miércoles por Cargan Inc. Radio. Pirate Radio. El mejor radio show de toda la radio del mundo. Pero no se lo digas a nadie. Houston, tenemos una estrella. Repito, tenemos una estrella. Está bien, recójanla y tráiganla a casa. En este programa te bajamos a las estrellas. Y la más importante eres tú. Lorenzo con las estrellas. Viernes, 9 de la noche por Cargan Inc. Radio. Estás escuchando Cargan Inc. Radio. Estamos contigo. De la noche con un minuto, la verdad es que nos estamos robando el espacio del otro programa, ¿verdad? Así como diría Pedrito Infante, ¿por qué no? ¡Hágala chido! Ok, ya, fue suficiente. Pues sí, querido amigo, pues ya estamos en la recta final de este maravilloso programa y aquí con mi querido Manuel Taranto. Amigo, háblanos en este momento de proyectos recientes. ¿Dónde te vas a presentar? ¿Qué viene para ti? ¿Vas a presentar algún tema, etc, porque te tenemos tres regalos, ahorita te los vamos a dar, platícanos, okay. Querido amigo. Bueno, no, la intención es quedarme aquí claramente en México y mis próximas, digamos, eventos son en la Ciudad de México, y bueno, espero de poder ir a varios estados y me voy a presentar en evento de boda, de cumpleaños o también en restaurantes. Esos son mis próximos proyectos, ¿no? Proyectos. Uh-huh. Y gracias a Dios, ahora que estamos en semáforo verde, entonces hay más posibilidades. Porque yo me fui aquí a México en enero y estaba de verdad todo cerrado, claramente como en Italia. Yo tengo una pregunta. Cuéntame, por favor, ¿qué se siente a esta edad andar de novio con una señora como... ¿cómo se llama? Alejandra Guzmán, cuéntame. ¿Qué pasa? ¿Por qué andas con Alejandra Guzmán? ¿Por qué? Sí, claro. Ahorita están todos los de TV Notas, güey, aquí anotando, entonces tú di que sí. Bueno, ya me había tardado, ¿verdad? Fue una cosa muy increíble ir con Alejandra Guzmán. Y bueno, espero poder hacer muchos sencillos con ella. Ah, yo pensé que hijitos. Sencillos, hijos sencillos. Ah, ok. Y bueno, vamos, esperamos de poder hacer una gira juntos. Ok. Oye, pues en exclusiva nos acaba de decir Manuel Taranto, Pepillo Origel, La Oreja, Ventaneando, todo. Nos acaba de decir que anda con Alejandra Guzmán. Entonces, pues búsquenlo ahí, entrevístenlo 50,000 veces para que después digan que fue un chisme inventado. Pero, pues ya después de eso, mira, a los cuernos de la luna, brother. Oye, mi querido Manuel, háblanos de tus redes sociales, por favor, ¿sí? Porque te vamos a dar tres sorpresas. Y para las tres sorpresas que te vamos a dar, me gustaría que Pau, ya sea que se acercara contigo o que prendiera su cámara, lo que prefiera. Okay, que te vamos a dar tres sorpresas. Entonces, cuéntanos tus redes sociales para que te escuchen nuestros queridos radioescuchas. Me pueden buscar como Manuel Taranto en Facebook, en YouTube, en Instagram, y tengo también Twitter, siempre escribiendo Manuel Taranto. Muy simple, nombre y apellido. Y me encuentran en todas las redes sociales y me pueden escribir si quieren contratarme en algunos eventos. Y yo estoy siempre disponible 24 horas al día para servirles. Y bueno, siempre con buena onda. Perfectísimo. Amigo, ahí está mi querida Pao. ¡Mira! Guapísima. Sí. Hace rato yo estuve platicando con él. Kika viene en Perris y Pau viene en Guapa. Exacto. Entonces, antes de terminar este programa, mi querida Pau, mi querido Manuel, nosotros, Lorenzo Pérez Cuevas, o sea, este bombonzazo piel morena y ese muchachón de ojos azules llamado Cargan Eng, les tenemos tres regalos. Amigo, tú dales el primero. Bueno, el primer regalo, el sábado, durante 24 horas, cada hora va a estar sonando una de tus canciones. Wow. Desde las 12 de la noche del sábado hasta las 12 de la noche del... Bueno, digamos que el viernes, el primer minuto, hasta el sábado, el último minuto. Te agradezco. Muchas gracias, de verdad. Este es el primer regalo que les tiene Cargen. El segundo regalo se los voy a dar yo, porque aparte me han caído súper bien. Mi querida Pau, que me agarró en el momento de... ¡Ay, sí, permíteme, Pau! ¡Háblame 5 minutos! ¡Hazlo bien, espérame! Pero ya, platicamos maravilloso. Me agarró entre un tumulto de gente. Pero el segundo regalo es que durante 2 semanas se van a estar tocando tus canciones en toda la programación de nuestra cadena CAE Radio. Wow. Porque ese es un regalo que te queremos dar, porque nosotros apoyamos a nuestros compañeros artistas. Todo aquel que haga arte, que cante, que baile, siempre tendrá un espacio en Cargen Eng Radio. Entonces, durante 2 semanas se van a estar tocando tus temas en todos los programas. Gracias. De Cargen Eng. Ese es nuestro segundo regalo, mi querido Manuel. Pau. Son muy amables, de verdad, son muy amables. Son muy amables. Y yo quiero... Antes que hable Pau, quiero agradecerle de verdad porque me cayeron muy bien y en estas 2 horas, de verdad, me dio mucha risa y ustedes son muy simpáticos y bueno, espero de verlos pronto en vivo y abrazarlos. Igualmente, hermano. Ya nos vamos a poner la vacuna, entonces ya nos podemos... Exacto. Nos podemos abrazar. Y no, y sobre todo quiero dar un besito a Carmencita, Ah, no, Carmencita. Carmencita, sí. Carmencita. Bueno. Y vámonos por nuestro... bueno. Y Pau, si quiere decir algo, no sé. Sí, gracias, sí. Lorenzo, perdón. Muchas gracias. Ese beso lo voy a poner en donde más me gusta de mi cuerpo. Gracias, que tengan buena noche. Y nos vemos el próximo viernes. Adiós. Muchas gracias, querida Carmencita. Ya se tiene que ir a dormir porque se arruga más de lo normal. ¿Verdad, mi querido? Así es. Y antes de... antes de darle la palabra a Pau, que también nos cayó súper bien y es súper guapa, ¿cuál es la tercera sorpresa, mi querido Karkin? La tercera sorpresa es que no solamente este programa va a aparecer en la página de internet para que toda la gente lo pueda escuchar vía On Demand, sino que una de las canciones, la que tú elijas, va a aparecer abajo del programa como material exclusivo para que la gente lo escuche en el momento que quiera. Wow. ¡Qué sorpresa! Oh, ahí wow. está. Son grandes. Gracias, de verdad. Gracias, gracias. Entonces, oye, este güey se está burlando de nosotros. Nos está diciendo son grandes. Somos más grandes que él. Sí, así es. Amigo. Soy serio. Ya nos toca la vacuna ahorita. O sea, no podemos negar pues, que somos grandes. A ver, ¿cuánto mides, Manuel? Yo soy alto 1.78. Sí. Sí. Yo soy más alto que tú. 1.86. Ah, okay. Pero. Ah, mira. Cargen, ¿cuánto mides tú? 1.73, 5 centímetros menos. Ay, son chiquitines. Güey, son chiquitines, bueno, padrísimo. Mi querida Pau, adelante, porque este maleducado nunca te va a dar la palabra. No, sí, no, sí. Yo encantada, muchas gracias. Súper el programa, me divertí mucho. Por favor, vuelvan a invitarnos. Hola, Manuel. Seguramente. Muchas gracias. Y bueno, ¿qué les digo? Estamos a sus órdenes y cualquier cosa, por favor, estamos en contacto. Gracias. Perfectísimo. Paulina de hecho, Cruz, amigo. Paulina Cruz, una belleza que estuvo aquí todo el tiempo con nosotros, pero eso es algo que usted no sabía. Exacto. De hecho, sí te vamos a volver a invitar, amigo, porque los viernes a las 9 de la noche hay un programa que se llama Lorenzo con las estrellas. Okay. Y tenemos mucha información todavía que hay que desmenuzar. Entonces, ahorita, esos tres regalos te los damos de corazón, porque también nosotros somos artistas y apoyamos siempre a nuestro gremio y a nuestros amigos. Y tienen el espacio para cuando quieran, aquí en La Cuarentona te las pone y en Lorenzo con las estrellas. Amigo, pues vámonos. Se nos acabó el tiempo. Así es. Gracias, amigos. Así es. Gracias, es un placer. Gracias. Oye, mi querido Pau, muchísimas gracias. Te mandamos un beso y un abrazo desde esta cabina. Muchas gracias por estar con nosotros. Mi querido Manuel, en este momento te voy a pedir que por favor respondas a la pregunta que te hice al principio del programa. Y esa es, ¿pudiste con la cuarentona? Sí, se puede. ¡No! ¡Sácate! No que por eso tienes que venir otra vez. Tienes que venir otra vez porque no pudo. No pudo claro con la no cuarentona. No pudo. No se pudo. No se puede. Pero la próxima vez que vengas, sí vas a poder con la cuarentona. Y no con la cincuentona. Y la... Dicen que gallina vieja se buen caldo. Y con la sesentona también. Más de 50. Claro que sí, siempre. Y es esto también en Italia. Entonces... Si usted tiene vacuna en mano, pásele. Bienvenido a este programa. Ah, claro. Así es. Gracias. Ahí estamos, amigo. Gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo, de verdad. Gracias. Gracias a ustedes, nuestros invitados del día de hoy, que van a volver y seguramente lo van a hacer muy pronto. Hermanito Lorenzo, muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias, queridos radioescuchas. Pues ya vieron la calidad de nuestro querido Manuel Taranto. Y próximamente también vamos a invitar a Pau, que es que venga a platicar con nosotros, maravilloso. Y chicos, pues nos vemos hasta la próxima semana, porque pues el viernes es mi cumpleaños, entonces pues voy a festejar. No voy a festejar en grande, porque todavía estamos en este proceso pandémico. Ay, si ya te van a poner la vacuna, güey, no seas chillón. Ya sí, si te da COVID, ya te ponen la vacuna ya, güey. ¡Claro! Antes del viernes. Ya estás con vacuna. Tener... No, pero evidentemente no festejaré gigante, pero por lo menos en casita, con mi familia, los que vivimos acá, entonces pues ahí vamos a estar. Entonces, muchas gracias, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana, tenemos invitadazos de lujo, como el día de hoy. Entonces ya saben, señores, la vacuna no es para que no les dé COVID, no bajen la guardia. Cuídense mucho, muy buenas noches, saben que los queremos mucho. ¡Adiós! Ok, pues a nombre de todo este gran equipo de locos y a nombre de todos los que participamos en este tugurio, mi nombre es Kargen, gracias equipo, tengo un equipo increíble, siempre lo he dicho, tengo un equipo maravilloso y un equipo de chingones. Señores de 30, vayan y pónganse la vacuna ya, o por lo menos ya regístrense, ya está abierto el registro. Seguramente nos tocará muy pronto a los de 30 y más. Me sentí como viejito, güey, pero bueno. Señores, muchas gracias. Esto es La Cuarentona Te Las Pone. El viernes viene el especial de Code Beats otra vez, para que lo vuelvan muy bueno, a revivir. Muy bueno. De más de 3 horas, así es que besos para todos, besos para todas, abrazos. Ferni, besos. Ay, se me van los nombres, güey, ahorita. Es Victoria. Codebits y Ferni, besos y abrazos. Y nosotros nos escuchamos el lunes con otro loco y con otra cosa en este tugurio que se llama La Cuarentena Te Las Pone. Nos vemos, cuídense mucho y vacúnense ya, porque si no, les van a quitar el pedigrí. Adiós.